a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta movilización y marcha por la unidad estatal, por la justicia. En este momento, en otras ciudades del estado, también se está realizando una movilización similar en apoyo a las familias afectadas por el incendio de la guardería ABC, al igual que la ciudadanía se está organizando en cada una de estas ciudades para unirse con la sociedad de Hermosillo y hacer un gran movimiento por la justicia. Hoy los sonorenses, las sonorenses tomamos las calles de las ciudades principales de nuestro estado, solo fin, pedir justicia, exigir justicia, porque nadie estamos conformes con los resultados que se están dando. Son parciales, los padres y las madres de familia no están conformes, exigen justicia para sus niñas y sus niños. Vamos a tener a continuación una serie de participaciones con madres y padres de familia que se expresarán a continuación, así como ciudadanas y ciudadanos, y principalmente pues escucharemos a la maestra Catalina Soto Cota. Ella es la vocera del Movimiento por la Justicia, Movimiento Ciudadano por la Justicia, 5 de junio. Vamos a iniciar con las madres y los padres de familia. En primer término escucharemos a Fabiola Domínguez, que nos va a dirigir su mensaje. ¿Se encuentra aquí arriba? Sí, adelante, aquí viene Fabiola. Le damos la bienvenida y vamos a escuchar sus palabras. Buenas tardes. Yo no tengo más que agradecerles. Yo soy una madre más de la guardería. Mi hija, gracias a Dios, está con vida. La pudieron sacar ilesa de quemadura, sí, más con un futuro incierto, porque pues ella ha presentado muchas cositas últimamente, enfermedades, asfixia. Yo les agradezco y les pido que no nos dejen solos, porque esto no nada más es por nuestros hijos, es por sus hijos, por sus futuros nietos, por sus futuros sobrinos, por sus hermanos. Porque si ustedes nos dejan solos, ¿con qué voz vamos a pedir nosotros justicia? Porque yo como madre solo me preocupaba porque mi hija estuviera bien cuidada y bien atendida y en un ambiente tranquilo, porque eso fue lo que a mí me pareció cuando yo la llevé. Jamás me preocupé porque las instalaciones estuvieran en bien estado, porque se suponía que yo confiaba en un gobierno que se encargaba de que mi hija estuviera protegida. Hoy ya no confío. Hoy ya sé que no puedo llevar a mi hija a una guardería, porque ¿con qué cara le digo a ella que yo la voy a volver a defraudar? ¿Con qué cara le digo yo a ella que la puedo llevar tranquilamente si no confío? ¿Cómo puedo decirle, hijita, perdóname, perdóname por haberte llevado? Porque tengo miedo, miedo de volver a creer. Y yo sé que muchos de los padres nos sentimos los primeros responsables por llevar a nuestros hijos ahí. ¿Y qué podemos hacer? Les digo yo, ¿qué podemos hacer si tenemos que salir a trabajar? ¿Qué podemos hacer si tenemos que confiar? Ya no se puede confiar, ya no se puede creer. Yo les pido que no nos dejen solos. Y a mi niña que está por ahí, yo le pido perdón, que me perdone, porque tengo que volver a dejarla, porque tengo que volver a llevarla a un lugar donde no confío. Mi niña hermosa, perdóname por fallarte, mi amor, porque yo te prometí cuando naciste que te iba a cuidar, que no iba a permitir que nada ni nadie te lastimara, que iba a guiarte, y te fallé, mi amor, y tengo miedo de que te pase algo. Les pido que no nos dejen de apoyar, porque si ustedes lo hacen, si ustedes se callan, nosotros ya no tendríamos fuerzas para seguir luchando. Mi amor, mi niña, perdóname. Claro que no están solos. Toda la ciudadanía de Sonora estamos con ellos. Y a propósito, queremos desde aquí desde aquí enviar nuestro pésame, nuestra solidaridad, porque desafortunadamente todavía hay niñas y niños que están muriendo. Esto es para la familia de la niña Daniela Guadalupe Reyes Carreta, de 3 años de edad, quien falleció en una clínica de Ohio, en Estados Unidos, siendo la víctima número 48, y aparentemente hoy fue también la víctima número 49, otra niña. A continuación va a hablarnos otro padre de familia, él es Moisés Madrid. Le pedimos por favor que venga al micrófono para que dé nuestro mensaje, para que dé su mensaje. Aquí viene Moisés. Moisés, adelante. Primero que nada, muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Estoy nervioso, yo no puedo hablar por micrófono, pero le voy a decir lo que siento. Pues le voy a decir mi testimonio, ¿no? Yo tenía planes con mi niña, igual que todos nuestros compañeros aquí. El sábado yo le iba a llevar al parque, le iba a llevar a que se pasearan los ponis, a que comieran nieve, como decía ella. Y quisiera lo que ella quisiera. El domingo le iba a llevar a Quino. Y pues, yo digo esto porque es muy importante, porque yo sé que nos quitaron muchos sueños y muchos planes que teníamos con nuestros hijos. Y yo nada más espero que se haga justicia y que nos sigan apoyando. De verdad, de antemano les agradezco mucho, porque me estoy dando cuenta que se está juntando más gente y eso es muy importante para nosotros. De veras, no tengo palabras para agradecérselos. Esperamos que sigamos así y que se haga justicia. Muchas gracias. Adelante en todo esto. Nosotros exigimos justicia. Justicia. Y tampoco queremos que el gobierno, ni el IMSS, ni nadie nos ponga precio a nuestros hijos. Nos tratan de comprar con 155 mil pesos, creyendo que nosotros somos qué. Ellos, igual que nosotros, tienen hijos, tienen familia, y quiero que sepan que ya no podemos. ¿Dónde están las palabras que el gobernador puso algún día al lanzarse a la gubernatura? Nada ni nadie por encima de la ley. ¿Dónde dijo que los niños de educación, vamos por ellos a la educación? ¿Qué educación le vamos a dar a nuestros hijos a futuro? ¿Qué les vamos a decir? Mijito, perdóname, porque voté por un gobierno que no vale nada. Ya no sé si qué es peor, si la mala organización de la crisis económica que estamos llevando, o esta situación que también estamos llevando, de la mala organización del gobierno. Por favor, les pido que nos ayuden, y les pido también fuera del país que nos ayuden personas externas a este problema, porque yo no veo nada en claro. Ya son 22 días y no se ha hecho nada. No es justo, la verdad. Y muchas gracias por todos los que están aquí apoyándonos. Muchas gracias. Gracias a Cristina García, una de las madres de familia también afectadas. Y vamos ahora con otro padre de familia también afectado, con Raúl Álvarez, papá de Jimenita. Raúl. Bueno, buenas tardes. A lo mejor pues mucha gente conoce a Jimena. Pues estuvimos pidiendo mucho un milagro, ¿no?, para esta niña, para mi hija. Ella estuvo luchando 2 semanas con muerte cerebral. No estamos pidiendo un milagro. La niña nos enseñó mucho lo que es fortaleza, nos enseñó lo que es lucha, ¿no? Ella estuvo luchando contra la muerte. Desgraciadamente, pues ese fue uno de mis regalos, ¿no? El Día de los Padres fue cuando mi niña falleció. no sé si por impunidad o qué sea, no sé, una vez se los dije cuánto fue lo que le costó ese permiso a la gente. Y todavía lo vuelvo a decir, ¿no? Eso fue lo que les costó la vida de mi hija. Pues ellos fueron, no sé quién fue el que me la haya quitado, ¿no? En sí ahora, amigos, saben que ahora fui y me tatué a mi hija en la espalda para ver si realmente, que es la única manera que no me la van a volver a quitar nadie, ¿no? Pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Raúl Álvarez. También vamos a escuchar esta noche a otro padre de familia afectado. Él es Roberto Zavala. Aquí está. Adelante. Les quiero presentar a Santiago. Y platicarles primeramente un poco de él. Él era un niño que le encantaba correr todo el tiempo dentro de la casa. El mejor regalo que le pudieron dar fue un camión Tonka. Siempre lo manejaba en reversa, pero igual se divertía mucho con él. Le gustaban mucho los dibujos animados. Siempre cuando yo lo recogía de la guardería y que llegábamos a la casa, le abría la puerta del carro, le quitaba el cinturón de su sillita, él solo se bajaba, se ponía en la puerta del cerco, entraba, le abría la puerta de la casa, entraba derecho al cuarto y me sacaba un DVD. Este me decía, me encantaba la película de Cars. Era, yo siempre le decía que era un pequeño guerrero. Siempre obtenía lo que él quería, siendo cualquiera que fuera el método que él utilizara, pero siempre se salía con la suya. Él más que yo darle a él me dio mucho, mucho más a mí. El dormir con él todas las noches, el despertarme y verlo que estaba dormido con una sonrisa. Llegar con ganas del trabajo, que me recibiera con un abrazo. Antes de meter el carro a la casa, él ya estaba en la puerta diciendo mamá, mamá, mamá. Él creía que yo era su mamá. Pues sé que él no me ha abandonado. Él viene y me visita cada noche. Y platica mucho conmigo y me abraza. Yo siempre lo voy a extrañar, siempre va a estar en mi corazón. Sé que está en este momento con mucha gente que lo quiere, que lo está apapachando. Ahora, ya que conocen a mi hijo, se lo presento a las autoridades, se puede decir policía municipal, que obstaculizaron el rescate de varios niños. Se lo presento a los bomberos que llegaron tarde. Se los presento a las personas que con su simple firma dieron permisos a esa guardería. Se los presento a los dueños de la guardería. Él era el que le dejaba 2.500 pesos mensuales. Se los presento al señor gobernador. Él era un futuro priista como su padre. Pues todos podemos tener errores. Ahora se lo presento a la PGR. Espero que ellos sí sepan hacer justicia. Que ellos vean que el asesinato de 48 niños no es un es realmente un delito grave, no como lo plantean ellos. Hubo ciertas personas detenidas ya, fueron liberadas el mismo día pagando una fianza, creo que de 20,000 pesos. Quisiera hacer la pregunta al juez que les dio la libertad, que si por qué tomó él el fideicomiso de los 67 millones como pago de responsabilidad, como Como reparación de daños. Yo no he aceptado nada en este momento, no he firmado absolutamente nada. ¿Perdón? Ah, eso ya está de más decirlo del IMSS, no. Así que no tienen madre, se puede decir. A nuestros señores gobernantes, les quiero decir, ustedes creen que somos pendejos, ¿verdad? ¿Creen que toda la gente que está aquí no sabe lo que está hablando o somos unos ignorantes? No, señor, no somos pendejos. Que seamos de clase media y que trabajamos no significa que seamos pendejos. O sea, han sacado cualquier... dieron una explicación tan poco válida de lo ocurrido en el momento del incendio. Toda la gente dice que hubo una explosión. Ellos son los únicos que dicen que no pudo haber habido una explosión. Pues me uno a mis compañeros exigiendo justicia. Espero que esto no quede impune. Si esto queda impune, entonces realmente somos unos pendejos. Y eso es toda la sociedad. Ahora, depende de ustedes que lo sigan tratando como pendejos. Ahora hay algo un poco más personal al señor gobernador. Vi su entrevista en Milenio con Osorno. Esta gente tiene nombres, todos. No se refiere a como esta gente. Ahí está Abraham, ahí está Julio, ahí está Moisés, aquí estoy yo, y otros tantos más. Todos tenemos un nombre. Que dice que se me ha acercado gente para manejarme. Las únicas personas que se me han acercado a mí para tratar de manejarme fue la gente que usted me mandó. Que me dijeron que Santiago estaba muy triste en el cielo, porque yo estaba enojado. Ustedes no conocen más a Santiago que yo. Santiago en este momento, desde allá arriba, está mirando hacia abajo. Y le está diciendo a todos sus amiguitos, ese pinche loco que está ahí es mi papá y no se va a dejar de ningún pendejo. Gracias. Disculpe, la persona que está hablando. Sí. Soy la persona que está acá en la consola. ¿Y dónde está? Sería posible que bajaran las pancartas y les suplico que las personas que hagan uso del micrófono hablen fuerte y lo utilicen directo a la boca, no de lado. Por favor. Bien. Vamos con el último padre de familia de este bloque de padres y madres de familia. Y se trata de el señor Edgar Mondragón, quien también ha sido víctima, y su hijo, de negligencia médica. El señor Edgar Mondragón, por favor. ¿El señor Edgar Mondragón se encuentra por aquí? Bueno, vamos a continuar. No hay luz. La luz pública de esta plaza este día no se encendió como sucede todos los días. No sabemos si es a propósito o es casualidad, pero en esta marcha hubo varios intentos de bloqueo, no sé si se dieron cuenta. Esta plaza a esta hora está iluminada a todo lo que da y casualmente esta noche está apagada. De nuevo, el señor Edgar Mondragón, si está, lo vamos a esperar. Vamos a dar la voz a la maestra Catalina Soto Cota. Ella es la vocera del Movimiento Ciudadano por la Justicia, 5 de junio, y hoy también tiene un mensaje y un pronunciamiento para darnos. Adelante, maestra Catalina. Buenas Pero antes que nada, quiero hacer un amplio reconocimiento a todas las personas que se encuentran acompañándonos el día de hoy y las marchas anteriores. Asimismo, aquellas personas, aquellos contingentes que se encuentran en los diferentes municipios del estado de Sonora. Muchas gracias por su apoyo. En nombre de los padres de familia, de familia y de los integrantes del Movimiento Ciudadano 5 de Junio, queremos pedirles a todos que por favor no se dejen amedrentar, que este estado y toda la población es distinta después del 5 de junio y que no vamos a descansar hasta que el reclamo de estos padres de familia y de la comunidad en general se haga efectivo. Justicia ejemplar. Quiero comentar también con ustedes que recibimos muchos testimonios de afecto a través de diferentes medios de comunicación, desde los tradicionales hasta los electrónicos. Y créanme que de todo corazón agradezco la confianza que me han depositado y quiero refrendar ante ustedes que haré hasta donde pueda por lograr esta meta, justicia ejemplar. A continuación voy a tratar de dar lectura, porque no tenemos luz, del pronunciamiento que hemos redactado para ustedes. Va a haber un momento en que le vamos a pedir que pongan su mano en el corazón para hacer un juramento. Han pasado 3 semanas desde el criminal incendio de la guardería ABC. El reclamo de justicia crece cada día más y más hasta convertirse en un clamor general que recorre todo Sonora, todo el país, y del cual hacen eco las nobles conciencias de hombres y mujeres de todas las edades en el mundo a través de su mensaje de solidaridad o de aliento para los padres y madres de las víctimas. Por desgracia, debemos confirmar que el día de ayer la cifra de fallecimientos se ha elevado a 48, con la niña Daniela Guadalupe Reyes Carrera, de apenas 3 años de edad, recién trasladada a Cincinnati, Ohio. Su muerte nos duele y nos hiere en lo más profundo, como las de todos y cada uno de nuestros pequeños hijos, quienes ya han sido adoptados como propios por todos los que aquí presentes y aquellos que han salido a la calle en muchas poblaciones del estado para exigir castigo de todos los funcionarios y los dueños de ese repugnante negocio, de este verdadero horno crematorio y cámara de gases en que se convirtió la galería, habilitado como guardería por la ambición y la complicidad de unos cuantos. Como lo ha dicho certeramente el periodista y analista norteamericano John Ross, nuestros niños y niñas fueron sacrificados en el altar del neoliberalismo. La red desmesurada de ganancias, la descomposición moral de los gobernantes, de sus familiares y socios, ha sido la causa de este holocausto. Desde aquí hacemos esta solemne promesa, por favor, sus manos en el corazón. No descansaremos hasta ver juzgados y condenados por este horrendo crimen a todos los verdaderos responsables. No queremos empleados de almacén o del seguro social convertidos en chivos expiatorios. Queremos que se haga justicia ejemplar, plena y completa. Sean quienes sean, poseen el dinero, tengan la posición y las influencias que ostenten. ante las múltiples manifestaciones de solidaridad, queremos destacar hoy la del grupo que encabeza la actriz Ofelia Medina en la Ciudad de México, así como al periodista que nos envía la opinión de prestigiado jurista Mariano Albón, quien plantea como opción viable una demanda civil por daño moral en contra de todos los funcionarios involucrados. Afirma que estamos frente a uno de los hechos más relevantes de la historia para entablar un juicio precedente en la vida mexicana. También contamos con la valiosa experiencia de la familia Pasta de Concho, quien nos sugiere nos aseguremos de contar con todos los testimonios posibles sobre las condiciones del lugar, como fotos, videos y todo lo que ha significado para los padres de familia. Dicen que lo más importante y estratégico es solicitar la coadyuvancia en la investigación. También hemos recibido el mensaje que nos envían un grupo de compañeros del centro del país, encabezados por Ana María López y Carlos Serra, para que tragedias como estas no se repitan, por la memoria de los seres inocentes cuyas vidas fueron cegadas tan tempranamente y para proteger a nuestra población de las amenazas que se asocian a esta manera de conducir al país. Debemos mantenernos firmes y no bajar la guardia hasta que los culpables sean sancionados de acuerdo con la magnitud de la tragedia y del dolor que han provocado. A todos ellos y a muchas y muchas otras personas, nuestro más sincero agradecimiento. Seguiremos adelante por esta ruta que nos hemos trazado. Maestra Catalina Sotocota, representante del Movimiento Ciudadanos 5 de Junio y titular de la Comisión de Derechos Humanos y Universitarios. A los periodistas nos convocamos el día lunes a las 12 del día a una conferencia de prensa donde daremos información importante. Muchas gracias y por favor no permitan la división, no la permitamos. Muchas gracias, buenas noches. Precisamente por estas palabras con que finaliza la maestra Catalina Sotocota este llamado a la unidad, tanto de las madres y padres de familia afectados como a la ciudadanía en general, queremos hacer un llamado también a las demás madres y a los demás padres de familia que hayan resultado afectados en este terrible incendio, para que se unan los padres y madres de familia. Se han estado organizando ya en red, no sé, Abraham, si quieras dar algún teléfono, algún correo electrónico para que los localicen, o bien diariamente las ciudadanas y los ciudadanos nos reunimos en esta plaza a las 7 de la tarde, por si los padres y madres se quieren reportar también, ellos también diariamente pasan por aquí. Vamos a... si alguien de quien está presente conoce a alguna madre o padre de familia que por la misma situación emocional se encuentra ahorita dándose ese tiempo para pasar este difícil trance y le quieren informar, a las 6:30 los padres de familia se reúnen en esta plaza y pueden ellos integrarse también a esta red. Vamos a dar la voz a una tía de uno de los niños afectados también, que estuvo atendiéndose en Guadalajara. Sin embargo, desgraciadamente, pues ya no contamos con él. Se trata de Juanito y ella nos va a platicar más sobre este caso. Adelante. Marta, adelante. Buenas noches. Yo no soy buena para hablar y enredo las palabras. Pero como dijo el señor Roberto, este es Juanito. Este es Juanita, yo no tengo otra cosa más que hablarles de lo que yo viví, de la pesadilla tan grande que mi familia y yo vivimos desde el viernes que pasó la desgracia. Viernes, sábado y domingo en el hospital de Líes. Domingo, bebé se va a trasladar. Voy a tratar de sintetizar. Bebé se traslada a Guadalajara. ¿Por qué a Guadalajara? Pensé yo. ¿Por qué? Porque allá sí le van a costear al 100% en una clínica especial para quemar. los gastos a los papás y al bebé. ¿Por qué? Porque va a estar de 7 meses a 1 año en rehabilitación. Fue lo que dijeron Seguro y Seguro Social aquí en Hermosillo. Ok, está bien. Los papás estaban atolondrados. Los papás nomás querían salud. ¿Por qué llevaron siempre a los papás solos? Siempre sin ningún adulto, sin ningún más grande, porque son unos niños con otros niños. Todos son bebés jóvenes, familiares solos, o muchas mamás solteras. Todos los que tenemos a nuestros hijos en guardería es porque necesitamos trabajar. Necesitamos sacar adelante para darles a ellos mismos. Ok, nunca dejaban pasar que vino la primera dama, que vino el bus, nunca dejaban pasar a alguien que estuviéramos menos atolondrados que ellos. Ok, se lo llevaron a Guadalajara. En Guadalajara, señores, empezó mi pesadilla más grande para el padrino del bebé, una cuñada y yo, que por medio de Cruz Roja nos consiguieron boletos para poder ir, porque llegamos nosotros primeros que el papá del niño. Llegamos a las 3:30 de la mañana a Guadalajara. A las 7 vamos al Seguro Social. Oh, no era una clínica de quemados, era el Seguro Social con una área de quemados que ni siquiera estaba terminada. Vayan, hay albañiles todavía. Bueno, ahí iba empezando la pesadilla, la segunda pesadilla. Iba empezando. Ok, llegamos a las 8 de la mañana. Guardias no nos dejaron pasar porque no iban a tener una visita, que era la primera dama. Que para mí la primera dama y todos los de mejor posición son seres humanos como nosotros, pero con mejor nivel económico nada más. Pero todos somos seres humanos. No valemos ni menos ni más que nadie. Ok, pasó eso. Un guardia me dijo a mí, no la vamos a dejar pasar. Oigan, traemos el alma, el cuerpo, corazón destrozado. Queremos saber de los papás, de los bebés y de los bebés, ¿no? Hasta que se vaya la primera dama. Ok. Yo no soy una persona que me quedo callada y que no me dejo. Fui y dije, va, tiene que ver a alguien arriba de alguien. Ese alguien arriba de alguien también está... Bueno, me fui con los medios de comunicación. Hasta que no me fui con los medios de comunicación, me dejaron pasar. La primera dama, la esposa de Felipe Calderón, estuvo todo el día. Nos estuvieron todo el día asoleados sin saber de los papás, de los bebés ni de los bebés. Ok, ni modo, lo pasamos. Hay una área, sala de espera. Yo le digo al guardia, oiga, guardia, sala de espera, sala de espera. No pueden estar porque va a haber visitas. Está bien. Segundo día, un doctor iba a amputar brazos y piernas a todos los bebés. Yo no sé qué tanto estaban enterados aquí en Sonora. Todos. Yo me fui con 7 abuelitas de los bebés. Íbamos familiares de los papás de los bebés. Repito, por medio de Cruz Roja, en un avión de la Marina nos llevaron. Yo conviví con papás. Ok, llegó el doctor. Las abuelitas, ¿cómo le van a amputar? ¿Cómo? Al otro día no sabían qué doctor fue. Yo estuve en esa área de quemados, ningún doctor entra ni sale sin firmar, sin ser identificado. Es una gran mentira del director de Guadalajara, del Seguro Social. Tercera, queríamos una segunda opinión o tercera de más doctores. Fueron los demás, Schumann, no los quisieron recibir. Digo esto aquí porque en muchos lugares me lo han cortado y espero que aquí no me lo corten. No lo quiso recibir porque el director de Guadalajara dijo que no, que ellos no habían pedido ninguna ayuda. O sea, ¿qué, señores? Por cuestión de ego. Por cuestión, o sea, la regaron y la siguen regando. Disculpen, se alzó la voz. La van a seguir cagando por cuestión de ego. Yo pediría que el director de Seguro Social de Guadalajara pasara lo mismo que el de aquí. ¿Por qué? Porque él lo manejó en la prensa de Guadalajara. Aquí a lo mejor no escucharon. Como si los papás quisieran sacar a los niños, nada más, sin importar la salud. No, señores, los papás querían otra opinión, nada más una segunda, tercera. No les permitieron la entrada. ¿Por qué? Porque ¿cómo les iban a quitar a los niños? O sea, para mí no les importaba la salud de los bebés. Ok, después de que contrabando metimos papeles firmados por gente de aquí de Hermosillo que tenía familias en Guadalajara, para que ellos autorizaran, ok, llévense los niños. Yo hablé con el director ese, y con, llévense los niños, pero me firman que el Seguro Social se deslinda de todo. A los niños, porque son unos niños los papás que estaban allá, los bebés. Los tenían atolondrados, los tenían encerrados, los tenían clausurados, no los querían ni que tuvieran, o sea, sí salían a comer y entraban, pero no les permitían nada. Y ellos pues estar con sus bebés. Ok, ahí pasó. Yo me quedé día y noche en esa área de quemados. Sola me quedé la primera noche. Las enfermeras leyendo sus teléfonos, sus revistas, como dijeron los de Shiner, a mi Juanito, lo estaban esperando a sacarme. último día así, ¿dónde te pongo, Santito Nuevo? Pero después de que abría esta bocota con todos los medios de comunicación en Guadalajara. Hasta entonces. Porque si no, no, tiene que gritar uno, señores, para que las escuchen. No se callen, por favor. Dijeron los de Shiner, sí hay aparatos buenos, dijeron, porque yo estuve día y noche ahí. Sí hay, pero lo que no hay es personal capacitado, porque experimentaron, sabía ir albañiles en esa área de quemados del Seguro Social. ¿Por qué experimentar así con nuestros hijos, con nuestros parientes, con nuestros niños, con nuestros sobrinos? La mamá del bebé, mi sobrina, no habló, ella está muy mal. No habló, ella no tiene la fuerza, ella no vivió lo que yo viví. Cuando yo estaba afuera y no sabían que era familia, nos trataban como perro. ¡Sáquense, sálganse, porque no los vamos a sacar! Oye, si yo no soy un chucho, para que me saquen. Así fue, no, la pesadilla tan grande que en mi persona yo viví en Guadalajara. Gracias por escucharme. Gracias a Marta Méndez por compartirnos esta experiencia que nos da. ¿A qué se debe esta tragedia que casi llega a 50 niños mientras las autoridades nos cuentan mentiras? Vamos ahora, queremos dar varios anuncios. El primero es a las madres y padres de familia afectados que se encuentren ahorita aquí, que no se vayan por favor al terminar la reunión, porque se van a juntar los padres y madres para dar seguimiento y ver pues cuáles son las siguientes actividades que harán ellos como red. No se vayan, por favor. El otro... Perdón. Sí, es aquí mismo en la plaza, que no se vayan, por eso es la petición, ¿no? Aquí mismo en la plaza sube el día. Vamos ahora a... otro anuncio que tenía que darles es que va a finalizar este acto con un cuadro artístico. Son diferentes artistas locales que se han solidarizado también con el movimiento y ustedes van a ver algunas de sus representaciones. Sin embargo, vamos a terminar esta parte de la denuncia, del reclamo, de la exigencia ciudadana con un poeta colombiano que hoy se está solidarizando con nosotros. Él está participando en el evento de Horas de Junio. Yo quiere venir a decir esta proclama de junio. Adelante. Y después viene el cuadro artístico. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. México, ¿qué importa de dónde soy? ¿Qué importa de dónde vengo? La justicia no tiene fronteras. El dolor no tiene fronteras. A nombre de los poetas latinoamericanos, hemos hecho esta proclama en solidaridad con los padres de esas víctimas inocentes y de México entero. Proclama de junio, suscrita por más de 100 poetas latinoamericanos, incluido el maestro Carlos Monsiváis. Proclama de junio. A la vida por fin daremos todo, a la muerte jamás daremos nada. Chucho Peña, poeta colombiano. Verano de 2009. Son las horas de junio. Los abajos signantes del presente documento, hincados para pedir permiso al México de Cuauhtémoc, de Villa, de Zapata, al México de ustedes, que llora y se llena de rabia, pero que igual se alista, pedimos licencia para manifestar nuestro pesar e incondicional compromiso para lo que ustedes, para lo que hoy se ordene por ustedes, soberanos. No puede el arte y en particular la poesía permanecer indiferente y silenciosa ante los hechos que son capaces de borrar sonrisas inocentes y con ello comprometer el futuro de la nación que la patria grande amerindia reconoce valiente y de luz. La palabra libre y liberadora hoy se levanta, ruge como brisa en rebeldía y camina con México lindo y sufrido, porque no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, como bien dijo el cantor Ali Primera, venezolano. No, no basta rezar. Hace falta que entendamos que nada ocurre por voluntad del cielo. Hace falta que entendamos que todo ocurre por voluntad del hombre. Hace falta que entendamos que todo ocurre porque hay una causa humana, la más de las veces, que desata incluso la furia de la Pachamama. Del cielo a la tierra no hay nada oculto. Enseña al pueblo en su prédica y sagrada, en su prédica sagrada y milenaria. Puede ser que el fuego haya consumido hasta la misma lámpara que desató al genio que concediera los tres deseos: riqueza, poder y silencio. El genio, a cambio, pidió un solo deseo: apagar 47 luces vencedoras de las sombras. Puede ser que el genio pida más, como ayer cuando una lucecita fue arrasada por la reina de las penumbras, y como hoy otra más. Es el cordero brindado en holocausto pascual por el pastor de largas narices, que de alforjas profundas, corazón de hiena, fauces de pirañas y conciencia pintada con negación del arco iris. Cuando las deyecciones del águila imperial de la paz cayeron sobre Hiroshima, cuando las naranjas llovieron sobre Vietnam y cuando el silbido musiletal rompiera el vientre de Palestina, Afganistán, Irak, antes Grenada y Panamá, fueron angelitos amarillos por genética y por hambre los que cayeron, y los hombres y mujeres callaron, y los dueños de la lámpara, esclavos del genio, creyeron que eso era lo mejor. A, B, C. Y se trunca alfa cuando apenas una veta de luces comenzaba a iluminar más radiante que la estrella pentágono que apunta hacia los cinco hermanos. Pecado oculto será si México deja que se siga apagando su historia, su presente, su resistencia. Entonces no habrá futuro para la patria grande. Hay 49 razones para impedirlo. 49 luces apagadas que se deben volver a encender. 49 almas que se clavarán como flechas aztecas, que a los dueños de la lámpara, esclavos del genio, les hará llorar su noche triste bajo el árbol frondoso de un México que hoy se levanta. Muchas gracias. Suplicamos a todo el pueblo.